¿Solo hay transgénico? Pues solo hay transgénico porque aquí se siembra, por lo menos para hacer los refugios, que se hace un refugio para plaga, únicamente transgénico para randa, no para plaga. Ya. Lo demás, la demás, esa área es pequeña, una área de 1, 2, 3 hectáreas ya. Por lo menos este lote de 30 hectáreas se le hacen 3 en refugio. Las otras 27 son para randa y plaga, pero la plaga no se controla totalmente con... Hay que fumigar, hay que aplicar para controlar la plaga. O sea, sí o sí tienen que fumigar. De todas maneras hay que fumigar. ¿Y esas semillas muy costosas? Costosas, costosísimas. Las semillas son costosas. Una bolsa de 14 kilos, 1.200.000. ¿Transgénica? Transgénica. ¿Y el rendimiento poco? ¿Malo el rendimiento? Malo rendimiento. Malos rendimientos en campo y malos rendimientos en desmote. Ya. Donde los rendimientos de desmote son de, bueno, regular 37, 38, 39, hasta 40, 41, un rendimiento bueno en desmote. Y no hay sino rendimiento de 32 y 33, 34. Un algodón de eso que vale, 1.300.000. Ya. Claro. 1.400.000. El precio del algodón te lo da el rendimiento que tú tengas en desmote. Te da el precio del algodón. Si tú no tienes un buen rendimiento en desmote, mijito. Ya. Entonces los transgénicos no han ayudado. No. No era lo los transgénicos para mí acabaron con esto. Con esta cosecha acabaron los transgénicos. ¿Verdad? Sí. Aquí se sembraba bastante algodón en el departamento de Córdoba, pero este año la cosecha de algodón está poquitica. Es más, yo creo que sembraron los que tienen la cooperativa y los dueños de las desmotadoras, porque los pequeños se fueron con maíz. ¿Están desapareciendo entonces el algodón, sí, de aquí de Córdoba? Sí, está desaparecido. Inclusive ustedes pueden hacer una investigación en las desmotadoras y verán que hay desmotadoras que ni siquiera abrieron. No desmotaron este año. ¿Cómo cuál? Está Cuadracor. Estaba una allá en Pelayito que no desmotaron. Hay varias, sí, aquí hay varias desmotadoras. ¿Usted piensa seguir con la cosecha? No, yo este año no sembré. Algodón no sembré, me fui con maíz. Otra. Pues yo tengo entendido que llegan subsidios. Pero que es si a uno, al pequeño agricultor, nunca le llega. ¿Está? No sé cuál será el manejo que se le da a eso. ¿Y el rosado hay mucho, muy común por acá o no? Pues actualmente el rosado está desaparecido. O sea, los transgénicos los han desaparecido. Mejor dicho, están haciendo transgénicos para una plaga que ya no existe. Que ya no existe. Que prácticamente no existe, porque es que ya no existe. Las verdaderas plagas no las están combatiendo. No las están combatiendo los transgénicos. Ah. ¿Y eso produce hongos y cómo se llama? Pues los hongos, pues yo digo que ya vienen en la semilla. Ya. Como es la ramularia, estrasnosis. Ya son hongos que se van comiendo la planta, las hojas y se comen los frutos y todo. Ya. Y si tú no controlas hongos, no controlas esas enfermedades, vas para la quiebra, directo a la quiebra.